Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 2 de diciembre. En 1908 nace en Puerto Viejo, Manabí, el médico poeta Verdi Ceballos. El hospital de Puerto Viejo lleva su nombre. Escribió el libro Guerreros de Hipócrates, la letra del himno a Manta y el pasillo El Ruego de Constantino Mendoza. En 1983 se publica en Cuenca el libro Antología de Artistas y Compositores Ecuatorianos del investigador musical gualaceño Adolfo Parra Espinosa. En el 2008 fallece en Quito el locutor, declamador, el Chino Carrera, Jorge Arturo Carrera Angulo. Realizó producciones discográficas, declamando poemas de consagrados poetas, teniendo como fondo musical a Olmedo Torres. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.